Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura aniztasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Gaurkoan Flamenco del Norte emakume ijituen elkarteak gure konka saioa aurkezten digu. Granadan ospatu berri den emakume ijituen kongresuaz eta beste hainbat berri ekartzen dizkigu. Hola, buenas noches. Gure kunka. Hoy están participando en la radio de Flamenco del Norte. Las mujeres gitanas quieren romper barreras. Los gitanos se han visto marginados a lo largo de la historia, un hecho que se tiñe de cariz, más amargo si esto se asuma el hecho de ser mujer y de etnia gitana. De hecho, ellas tenían abierto una doble lucha para poder formar parte de la sociedad actual como personas en pleno derecho. Tienen que enfrentarse al llamado techo de cristal que ya padecen las mujeres en general. No les permiten acceder a los puestos directivos debido a las cargas sociales. Las gitanas además deben luchar contra los estereotipos y prejuicios que asocian y este colectivo con la marginidad y la delincuencia. El Congreso Internacional de Mujeres Gitanas celebrado en Granada del día 23 al 25 de octubre ha pretendido ser un punto de flexión en la historia del pueblo gitano, que por primera vez a lo largo del tiempo han conseguido reunir a más de 200 mujeres gitanas del mundo. Un evento ha reunido a las mujeres de todo el globo terráneo para hablar sobre temas que les preocupa a todas en palabras de presidenta del proceso de organización del pueblo ROL de Colombia, Ana Dalila Gómez. El Congreso pretende marcar en antes y un después en la historia del feminismo gitano, de forma que esas mujeres sean capaces de decidir que su propio futuro. De decidir sobre su propio futuro. Durante las jornadas se trataron diversos temas centrados en tres áreas de trabajo. La primera versó sobre la situación actual de la mujer romaní en el mundo, mujer gitana y cultura, aportación de la cultura romaní a la cultura general. El segundo lugar se afrontaron derechos humanos de las mujeres gitanas y por último mujer romaní, ciudadanía y participación social política. Aunque uno de los puntos principales que define el primer Congreso Internacional se centra precisamente en el doble esfuerzo que tiene que hacer las mujeres gitanas para acceder efectiva su igualdad rompiendo el llamamiento techo de cristal. El objetivo de este congreso se centró en el impulso de la mujer gitana, que quiere romper barreras para desligarse los estereotipos y los roles con los que se le suele asociar. Por ello, la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, afirmó que el machismo y la denominación no es patrimonio de ninguna cultura. Beatriz Carrillo, presidenta de FACALI, una de las organizaciones más representativas por el asociacionismo gitano femenino en el ámbito universitario, manifestó que dentro de nuestro pueblo la mujer gitana está avanzando el doble en mitad de tiempo. Somos el motor de cambio y la garantía de conservar de diversidad. Además, añadió que es necesario una proyección gitana hacia el centro del poder, borrar estereotipos. Carmen Carrillo defendió que el problema no radica en la diferencia, sino en la mala actualización de este término. El problema no es diferencia, sino convertirlo en un marcado de fronteras entre los seres humanos. Se trata de que cada uno ponga lo mejor de su cultura y su pueblo en un espacio común de pensamientos e ideas. En este sistema globalizado e individualista nos tiene comida nuestra identidad y recaldo. En este congreso estuvieron gitanas de India, que fue la primera vez que estuvieron en España y contaron sus relatos, que por ejemplo ellas cuando se casan es como una cárcel, no pueden salir de India, solo tienen para hijos, no pueden salir de casa, etcétera. Y también estuvieron mujeres gitanas de Finlandia y los contaron sus vivencias, que sus vivencias son que se casan, no les dejan salir de sus países, llevan unas ropas que no son adecuadas porque tienen que vestir como las gitanas de antes, igual en el 1900. Entonces esas mujeres, si se quitan esas ropas, son como mal vistas, ¿no? Entonces la verdad que fue bastante bonito. Pero bueno, no es más, hemos hablado con Telelocalia de aquí de Irún y la grabación que se ha hecho todo esto del congreso se proyectará, no se sabe el día. Ya se les irá comunicando. Y ahora escuchamos un poquito de música, ¿vale? Dolores Fernández, presidenta de ROMI, primera asociación española de mujeres gitanas. El feminismo en España llegó tarde con respecto a otros países. En la Segunda República, las mujeres consiguió cierta emancipación, pero seguían imperando los valores morales tradicionales que discriminaban y oprimían a la mujer. Con el régimen franquista se siguen manteniendo otros valores, pero en el 1960 comenzó los cambios. Se van gestando la primera asociación de mujeres, aunque el feminismo se empieza a considerar con la democracia. Esta mujer luchaba por conseguir la igualdad y sus derechos como tales. Las mujeres gitanas se iniciaron más tarde en este proceso, concretamente en los 90, habla de movimiento feminismo gitano. Aunque entre los gitanos se tiene miedo de la palabra feminismo y la pérdida de nuestra identidad como mujer, coincide con la primera asociación de mujeres gitanas de España, ROMI, en Granada. Empezó un grupo de mujeres gitanas revolucionarias, algunas éramos universitarias, con mucho miedo al principio y pensemos que no íbamos a tener apoyo suficiente, pero nos acompañaban las ganas de cambio y el ansia de que nuestras voces fueran escuchadas. En aquella época los movimientos feministas no tenían en cuenta nuestros problemas. Sabíamos que nuestro cambio lo teníamos que proporcionar nosotras mismas, de acuerdo con nuestras tradiciones, sin perder nuestra identidad, pero trazando nuestro propio camino. Este pequeño grupo de mujeres gitanas universitarias, algo insólito, en el año 1990 decidió había llegado la hora de trabajar con mujeres. Nació ROMI con fuerza y con mucho miedo hacia la actitud de los hombres, que al final resultaron comprensivos, porque tampoco nos salíamos mucho de las tradiciones. Pero el apoyo de las mujeres mayores fue decidió el motor para ROMI. Se planteaba retos más difíciles y revolucionarios, como la planificación familiar, retrasar la edad del casamiento y la educación. Era tiempos de tradiciones muy arriesgadas, en los que la mujer gitana no salía de su núcleo familiar, no iba prácticamente al médico, siempre ocupaba en el cuidado de los suyos. Que la mujer gitana estudiara en aquel momento se veía bien, no tenía apoyo de sus familiares. Fueron muchos momentos de charlas, de coincidir a cada mujer, casi puerta a puerta. Algunos abrían y otras permanecían herméticas, pero nosotras no nos rendíamos y ampliábamos nuestro radio de acción, más allá de Granada. Transmitimos nuestra utopisis, extendimos nuestra filosofía y apoyábamos y difundíamos el asociacionismo entre otras mujeres de todos los sectores sociales, económico, tanto en España como en Europa. El movimiento se fue consolidando poco a poco. La primera y la segunda jornada sobre la situación de la mujer gitana, celebrada en Granada, organizadas por ROMI en el 1991 y en el 1992, supusieron el germen del movimiento reivindicativo de la mujer tanto a nivel nacional como internacional. Aquí se encendió la chispa para gozar de más oportunidades para el resto de las mujeres gitanas. Fueron jornadas muy participativas, se debatieron muchas ideas, se dieron proposiciones, se elaboraron conclusiones, pero sobre todo supusieron el eco de nuestros problemas, de nuestra reivindicación, y tomaron cierto protagonismo. A partir de estas jornadas surgen otras asociaciones como ROMI Serserini de Madrid, Cali en Jalén, en Jaén, la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria, etc. Además, adelantó llegaron la Federación de Mujeres. Hoy en día, cada provincia cuenta con una asociación de mujeres. Desde nuestro comienzo, las actividades de la Asociación ROMI teníamos y tenemos una filosofía muy clara de lucha y reivindicación. Nos gusta ser activas y contamos con mucha participación por parte de la población gitana. Somos un grupo de mujeres gitanas universitarias, educadoras y monitoras y voluntarias, muy implicadas en mejorar la situación de nuestro pueblo. La filosofía del Romí es luchar por los derechos de las mujeres de manera seria y reivindicativa, sin perder nuestra identidad cultural. Todas las aplicaciones en esta asociación, socias profesionales y voluntarias y usuarios, etcétera, forman parte de un movimiento compacto, abierto a las opiniones y aportaciones necesarias de todas. Estamos convencidas de que otra realidad es posible. Con el esfuerzo de todas, el futuro será mejor. Tuvimos algunos problemas, sí, porque muchos hombres, maridos y familiares no nos apoyaban. Nuestras ideas eran muy avanzadas con el respeto a las tradiciones del momento, pero a pesar de todo somos muy luchadoras y tenemos una gran capacidad de trabajo. Somos conscientes de lo que no es fácil, pero estamos convencidas de la igualdad de oportunidades. Y aunque por ser gitana a veces tenemos menos posibles, creemos que si no nos formamos podemos vender estos problemas. Nuestros procesos se deben a asociaciones de mujeres. Hemos luchado mucho a veces en soledad, con pocos apoyos, tanto las instituciones de mujeres gitanas o no gitanas, las instituciones en general y de ONG gitanas, y por supuesto de nuestra propia familia. No hemos tenido que enfrentar a nuestra propia cultura. Y por otro lado, hemos participado en las reivindicaciones sociales y políticas fuera de nuestra idiocracia. Por un lado, reivindicamos que la joven gitana estudie y tenga libertad. Por otro lado, tenemos que exponer nuestros problemas, necesidades y los poderes públicos para que nos tengan en cuenta. Y se conglomerado, hay que sumar nuestras obligaciones familiares, que sabemos. No podemos abandonar cuidado del marido y padres y hijos y hermanos. Creo que es justo valorar el esfuerzo que hacen las asociaciones mujeres gitanas. A veces este gran trabajo no es reconocido por casi nadie. A veces no tenemos recompensa, es criticado, marginado e ignorado. Y sin embargo somos valientes, porque en las asociaciones de mujeres gitanas no pedimos para nosotras, sino para las demás. Pocas veces reivindicamos la igualdad de género, porque aún no tenemos conciencia de ello. Pero hemos logrado que muchos programas y proyectos se hagan para nosotras. Esta revolución silenciosa, como todas sabéis, está calando en los valores culturales y se empieza a reconocer estos derechos de igualdad, especialmente de la juventud. Ya no está mal visto que una joven gitana sea universitaria. De hecho, su número es superior al de los varones, y los jóvenes gitanos empiezan a ayudar a las tareas domésticas, pero muy poco, la verdad. Estos últimos años hemos conseguido retos impensables, aunque quedan muchos. Es de justicia reconocer que este movimiento se está haciendo en soledad, cada asociación por su cuenta, aunque procuramos buscar la coordinación entre nosotras. Otro handicap en la que las ayudas recibidas son suficientes. La administración nos está ayudando económicamente y poco más. No a todas las asociaciones de mujeres gitanas. Además, recibimos menos financiación que las asociaciones de mujeres payas. Además, las entidades gitanas que podemos llamar macro, tales como federación, fundación, asociaciones, etcétera, considero que deberíamos ayudar y apoyar más a las asociaciones de mujeres gitanas, darnos más protagonismo. A veces estas grandes ONGs son algo solidario con el movimiento, pero deberíamos implicar más y ayudarnos a unir esfuerzos y crear redes de comunicación, y no ir por sendas independientes. Por otro lado, las asociaciones de mujeres gitanas seguimos siendo ignoradas por casi todos los sectores que nos rodean. Solo algunas, después de muchos años de lucha y reivindicación de superación de obstáculos y trabas, hemos de conseguido el protagonismo merecido. Cada día ha sido un ejercicio para demostrar que podemos hacer las cosas bien. Se nos ha exigido más por el hecho de ser mujer gitana. La Asociación Romí de Granada lleva 15 años de lucha. Lo importante es la participación es que no nos vea, debemos ocupar espacios, obtener reconocimientos, hacer visibles. Tenemos que escribir nuestra propia historia y tomar la palabra pública y alcanzar en nuestras voces colectivas. Debemos empezar a tener influencia y autoridad. Debemos poseer nuestros propios referentes. Tenemos, en definitiva, que empezar a brillar como mujeres, con representación, con influencia y con poder. Pero además tenemos que empezar a liderar con insistencia y reclamaciones. El cambio, por cierto, costumbres, instituciones, acciones que nos han marginado. Sé que es muy difícil, pero tenemos que bandear los cambios de nuestro favor si queremos mejorar nuestra situación. Históricamente fuimos aportadas de los espacios públicos de forma de tomar la palabra y de toma de decisiones. Esta dolencia social tiene todavía una convalización que nos mantiene aisladas o ajenas en el mundo de la política. Simplemente no nos vemos, no nos ubicamos en esa parcela. Como no estamos y no nos imaginamos, y como no nos imaginamos, no nos vemos. Son espacios tan vacíos de mujeres que su cima nos hace aduar, difícil, inaccesible, y por ello nuestros jóvenes tampoco se ubican en el espacio de luz y voz propia. Este es uno de los callejones oscuros que no nos asola en la actualidad. Las pocas mujeres en espacios de poder suelen actuar con la voz de su amo, pero es innovación la tendremos que guiar nosotras, pero la legisladora, jefas, pensadoras influye, artistas y creadoras. Así podemos contrarrestar esa falta de decisión que nosotras, cuando se trata de alcanzar nuestras voces, articuladamente hemos en una palabra de participación activa en política y acceder a nuestros representativas electos. Las mujeres gitanas movemos el mundo, pero no tenemos el poder de lucha. Muy dura, pero gratíficamente, desde esa invisibilidad, las asociaciones seguimos apoyando a las mujeres. Construimos, creemos y reivindicamos trabajo día a día, a pesar de que a veces nos sentimos solas y dolidas por la incomprensión, y cuando conseguimos los objetivos no nos alegramos y reconocemos que he merecido la pena el esfuerzo. Ante nosotras se pretende el gran reto de consolidar y desarrollar el movimiento femenino gitano, unidas con el objetivo comunes y al mismo tiempo respetando las diferencias. La voz y labor de las mujeres gitanas es sumamente importante y trascendente. Es un camino ya iniciado, y para lo que aún nos queda debemos orientar el esfuerzo hacia el objetivo. Objetivos: ayudar a las mujeres predominantes gitanas, pero también no gitanas. Contribuir que la mujer gitana tome conciencia de sus derechos y sus propias capacidades para participar de forma activa en la sociedad y en su comunidad. Promocionar todas las mujeres gitanas artistas, escritoras y poetas y pintoras, médicas, políticas, etc. Alentar a la mujer gitana que participe activamente con su presencia en cargos políticos y privados. Contribuir la mejora de asociaciones de mujeres gitanas. Fomentar la unión solidaria en la lucha pacífica. En un mundo de algunos utópica, pero sin espiso. Entre todas las mujeres gitanas y no gitanas, una única voz para ser escuchadas y respetadas como mujer y como gitanas. Concluyendo en tres ideas vitales: las necesidades de la unión, solidaridad entre todas nosotras, gitanas y payas, la importancia que la mujer gitana históricamente ha tenido y tiene como transmisora y su cultura, los deseos, no gratuitos, sino totalmente necesarios. Que la mujer gitana sea miembro activo de su sociedad, una mujer que pueda gozar de la libertad, de los derechos que como mujer y persona como mujer le corresponde, y todo ello compartiéndole su derecho y poder gitano. En todo este devenir de lucha he vivido episodios que Me han conmovido, quizás por mi formación académica. Soy profesora. El hecho de haber enseñado a muchas mujeres gitanas a leer y escribir y al mismo tiempo concienciarlas de que la igualdad era un poco complicado. Aún recuerdo cuando íbamos casa por casa implicando la planificación familiar, la forma que llevábamos a cabo con educadores y familias que debían tratar con dedicada también tabú nosotros, dar a conocer la mujer gitana, otra realidad, otros caminos. Era muy sorprendente ver cómo a pesar de su ignorancia quedaría cambiar su superarse, sentir capacidad de esfuerzos. Era impresionante. Recuerdo su cansancio después de trabajar, arreglar su casa, cocinar, cuidar a sus hijos. Y no sabe cuántas tareas más. Venían a mi escuela a aprender. Los maridos decían, siguen siendo que se saque ella el graduado. Ella me sonreía con una mirada de complicidad que asume la oportunidad y benevolencia del marido para estudiar. Esta situación que se repite me conmueve cada curso y ello motiva a mi vida de profesora, mi lucha y continuidad. Ese interés de mis alumnas por superarse requiere de mi ayuda, enseñarles y motivarlas como mujer y como gitana, seguir siendo hasta mi último día gratificantemente. Quiero agradecer que este congreso existe, que haya visto la luz, a pesar de algunas dificultades, porque esta oportunidad no nos da la posibilidad de no ser visibles. Con este congreso manifiesto que las voces de mujeres gitanas deben ser escuchadas y nuestras reivindicaciones tenían en cuenta. Todas esperamos un antes y un después. Ante este Congreso Mundial de Mujeres Gitanas en el 2010, en Granada, igual que en el 1990, supuso un antes y un después en el movimiento asociativo de mujeres gitanas. Escuchamos un poco de música. Quisiera encontrar en él. En Granada nace Deripen para promover la igualdad, otra asociación de mujeres gitanas. La asociación Deripen está formada por un grupo de mujeres motivadas y capacitadas y con muchas ganas de trabajar, tanto por la mujer gitana como por toda la comunidad, con el objetivo de igualdad y sumar y reunir culturas tradicionales y pensamientos, desde la diversidad y la equidad. El Centro Cívico de la Mantequilla, El Motril, fue un lugar acogido para presentar esta asociación el pasado 21 de octubre, que tuvo arropado por la consejera de Igualdad, Inmaculada Torres. Señaló que siempre es más satisfactorio presentar y dar la bienvenida a un colectivo de mujeres, y más si cabe a esta asociación, que es la primera de estas características en Motril. Para la consejera de la Igualdad, la construcción de Deripen es en el tejido asociativo de la ciudadanía. Es la clave porque, por un lado, enriquece las propuestas y perspectivas con las que vamos a desarrollar nuestro trabajo en el Consejero Municipal de Igualdad. La integración de la asociación se pretende un acto muy emotivo, donde se pudo disfrutar de la poesía recitada por Roberto Santiago, a conciencia de la Conferencia de la Mujer Gitana y Educación, a cargo del profesor y literaturo de Máster de Educación. Para la comunidad gitana, Víctor Jiménez ofreció un análisis de la situación de la mujer gitana. Entre otros objetivos de Aripen se encuentra el de informe y asesorar a la mujer gitana sobre sus derechos, mejorar su calidad de vida y fomentar su participación social, mejora su preparación profesional, favorecer la educación intercultural y dar a conocer la contribución histórica del pueblo gitano, facilitar las áreas entre asociaciones y apoyar investigaciones y crear artísticas y luchar contra el racismo y la discriminación y la violencia de género. Escuchamos un poquito de música. Thank you. Mareșale că era, ia studenții ce plăcea, logici în mână lua și păstrez la te pleca, și păstrez la te pleca, la comite se ducea, la palanca ajungea și din gură că striga, los cu dictator, ori ia mai jos. El principio problema que acerca a los pueblos nómadas en el reconocimiento de sus derechos de la tierra. Por otro lado, la política que los gobierna sigue en relación a los pueblos nómadas, que habían bajado su jurisdicción del asentamiento y el abandono de su la movilidad. En pocas ocasiones se organiza escuelas nómadas para adaptarse en las necesidades de los pastores en sus inmigraciones, estaciones o respecto al derecho, labores de asentamiento y progresión de interesantes en gráfico. Se requiere que las culturas nómadas sean más y mejor conocidas por el público, con todos los beneficios que su protección pueda desaparecer. La sociedad general apoya a las culturas nómadas, a implicar el respeto en los estereotipos y las tradiciones que son parte de su patrimonio inmaterial pero inalienable. Iniciativa Yurka. Ha surgido la necesidad de difundir los valores de la sociedad nómada, patentes en su manifiesto artísticas de donde se desprende un profundo respeto por la naturaleza y desde esta forma de la comunidad transnacional, que el arte abrir una puerta que nos ayude a profundizar cultura de aquellos pueblos ajenos de nuestro propio mundo, pero muy en cercanas en tarea común que nos concierne a todas conseguir el mundo de más saludable. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Ay, limpia del cariño mío el manantial de tu fuente clara. Ay, como el agua. Baja del monte, yo así quiero verte de día y de noche. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Como el agua. Como el agua. Como el agua. Mi brazo al hombro, un brillo de luna iluminaba tu sol. De ti deseo yo quitar el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú. Fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua. Soy yo fuera, aceitunita verde. Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere. Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere, muere, que muere. Como el agua. Mi cuerpo alegre camina porque de ti llevo la ilusión. Ay, como el agua. En La Rioja, Manuel Ferreduela revela a Enrique Jiménez al frente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja. Manuel Ferreduela Jiménez es el nuevo presidente de la Asociación de Promoción Gitana Ferreduela. De 46 años gitano y casado, con 4 hijos, revela el cargo a Enrique Jiménez. Deja el cargo exclusivamente por un problema personal. Enrique Jiménez, que llevaba 14 años al frente de la asociación, recuerda que el mes de junio se abrió el plazo de candidatura para presidir la entidad. No obstante, no hubo ningún otro candidato. Ferreduela fue elegido por mayoritaria absoluta. Me encuentro en la universidad estudiando la carrera de Derecho y estos estudios supone el 100% mi tiempo. Sé que lo que mejor puedo hacer es formarme para luego poder ayudar a mi gente y a toda la sociedad en general. Por este motivo se produce relevo en la presidencia. El nuevo presidente de la Asociación de Promoción Cultura pintor profesional que lleva 7 meses en la Junta prometió que mantendrá la misma línea que se ha llevado a cabo estos 14 años. Ferreduela señaló que tenemos una junta directiva extraordinaria. Me voy a apoyar en ella. Voy a continuar el trabajo de Enrique. No podemos contrar radicalmente las conversaciones, las reuniones y las conversaciones que había iniciado al principio. Enrique sería un error y volvió a expresar su deseo de que los que trabajan con Enrique lo hagan ahora conmigo. Buenas noches, hasta la semana que viene y gracias por oírnos. Mmm. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Hizkuntz eskolak Antxeta irratian. Come encanta conga y bongo. Come encanta conga y bongo. Come encanta conga y bongo. Euskera romano. Bosgarren ikasgaia. Mansas teja una kelbare. Nik etxe handia dut. Manzazteja unak elbare. Nik etxe handia dut. Amange zinela unak eltsinorri. Guk etxe txikia dugu. Amange zinela unak eltsinorri. Guk etxe txikia dugu. Tuzaz tienes una banbani bea. Zuk baratze polita duzu. Tuzaz tienes una banbani bea. Zuk baratze polita duzu. Manza zedikau. Nik ikusi dut. Manza zedikau. Nik ikusi dut. Tuza zazdikau. Zuk ikusi duzu. Tuza zazdikau. Zuk ikusi duzu. Amange lemos dikau. Guk ikusi dugu. Amange lemos dikau. Guk ikusi dugu. Tuza zmazdikau. Zuk ikusi duzu. Tuza zmazdikau. Zuk ikusi duzu. Amanga beizdikau. Zuek ikusi duzue. Amanga beizdikau. Zuek ikusi duzue. La txaborria dikau. Urak ikusi du. La txaborria dikau. Urak ikusi du. La txaribenez dela kel. Etxeko gelak. La txaribenez dela kel. Etxeko gelak. Koldo tiene una kel banbani. Koldok etxe polita du. Koldo tiene una kel banbani. Koldok etxe polita du. Ama imaite transmituna banbanikel. Amaia eta maitek ere etxe polita dute. Ama imaite transmito una banbanikel. Amaia eta maitek ere etxe polita dute. Si, txinorri, pero banbani. Bai, txikia, baina polita. Si, txinorri, pero banbani. Bai, txikia, baina polita. Ituza, Jon, tienes kel? Eta zuk, Jon, etxea baduzu? Ituza, Jon, tenizelas kel? Eta zuk, Jon, etxea baduzu? No, manzaz tenga un apartamento. Ez, nik apartamendua dut. No, manzaz tenga un apartamento. Ez, nik apartamendua dut. Zinela bare. Handia da. Zinela bare. Handia da. Mi apartamento tiene kinkina, comedor y dos txaribenes. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi logela ditu. Mi apartamento tiene kinkina, comedor y dos txaribenes. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi logela ditu. Manejo que mi apartamento. Nire apartamenduak bezala. Manejo que mi apartamento. Nire apartamenduak bezala. Sinela suficiente. Nahikoa da. Sinela suficiente. Nahikoa da. Kinkina. Sukaldea. Kinkina. Sukaldea. Jake. Sua. Jake. Sua. Txariben. Logela. Txariben. Logela. Sobar. Lo. Sobar. Lo. Arasta. Jangela. Arasta. Jangela. Jalipen. Jan. Jalipen. Jan. Salón. Egongela. Salón. Egongela. Sokabar. Egon. Sokabar. Egon. Tusas tienes un aquel bare. Zuk etxe handia duzu. Tusas tienes un aquel bare. Zuk etxe handia duzu. Manzas si un aquel bare. Bai, nik etxe handia dut. Manzas si un aquel bare. Bai, nik etxe handia dut. Sange un aquel bare. Las manzas sinela txinorri. Zuek etxe handia duzue. Guk aldiz txikia dugu. Sange, una kelbare, la de manza sinela txinorri. Zuek etxe handia duzue, guk aldiz txikia dugu. La txaribenez banbaniz. Beste gelak ere politak dira. La txaribenez banbaniz. Beste gelak ere politak dira. Sinela mi txariben. Gela hau nire ganbera da. Sinela mi txariben. Gela hau nire ganbera da. Kienez sinela la txaborriz? Nor dira haiek? Kien sinela la txaborriz? Nor dira haiek? Sinelan Koldo y Amaia. Koldo eta Amaia dira. Sinelan Koldo y Amaia. Koldo eta Amaia dira. Estiomenar sinela garo. Barkatu, hau zure herria da? Estiomenar sinela garo. Barkatu, hau zure herria da? Sinela garo tiene perpeñimik bare. Bai. Nire herriak zubi handia du. Sinela garo, tiene perpeñimik bare. Bai, nire herriak zubi handia du. Euskera romano, bosgarren ikasgaia. Thank you.